Así lo quiso, pero tu alma no se irá. Eras mi cómplice en los sueños. Sabíamos que un día unidos volaríamos. Sé que tus alas se quedan conmigo, que desde el cielo tu abrazo es mi abrigo. Ángel divino, me cuidas del mal. Sé que camino con tu compañía, que con tu voz se me encienden los días. Aunque tu puerta hoy esté más allá, te puedo escuchar. Te puedo escuchar. Guardo el aire de tu risa que me da felicidad. Te recuerdo muy cerca mío, compartiéndome tu paz. Tanta alegría daba verte, quererte no se olvida. Aún me llueven lágrimas. Sé que tus alas se quedan conmigo, que desde el cielo tu abrazo es mi abrigo. Ángel divino, me cuidas del mal. Sé que camino con tu compañía, que con tu voz se me encienden los días. Aunque tu puerta hoy esté más allá, te puedo escuchar. Te puedo escuchar. En cada libro está escrito tu nombre, en cada verso te siento cantar. Tu mano me lleva directo a tu sombra. Yo sé que una noche te voy a encontrar.